Y nosotros tenemos, por ejemplo, muchas chicas que son mamás y no tienen ningún tipo de refuerzo de lácteos. Además, la dificultad para llegar a anotarse a las becas. Muchos chicos no lo reciben. Si reciben, el refrigerio es a mediodía, o sea que están toda la mañana en clase sin haber probado ningún tipo de bocado. Celebro mucho este proyecto porque hace muchos años que se está viendo esta realidad. Yo soy vicerrectora desde el año 2007, así que he tenido todo el gobierno de Macri y el de Larreta, y la realidad es que cada vez es peor la situación. El acceso a los formularios de becas es muy engorroso, muchos no lo llenan, o si lo llenan directamente no se los otorgan, y si durante el año la situación socioeconómica de la familia cambia, no pueden volver a solicitarla.